Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 348, el día 23 de enero del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, con este calorcito. Vamos a pasar las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, por donde vamos a ir, vamos a resaltar un hecho de resistencia institucional, política, de parte de 33 presidentes de la patria grande, reunidos bajo la convocatoria de la CELAC. No es un hecho menor, y después lo vamos a enlazar con estos ataques a las democracias que venimos sufriendo. Luego de esto, el recordatorio, porque la inteligencia de que aquellos derechos que considerábamos conquistados definitivamente nunca más los íbamos a perder. Creo que es en este momento, por lo pronto para mí, para algunos más, algunas, algunoas, escuchar la palabra de Néstor Kirchner y los compromisos que asumió en nombre del Estado Nacional aquel día cuando se hizo la entrega o la resignificación de la ESMA al espacio de la memoria. Luego de esto, una vez más, ¿no? ya nada asombra respecto a estos muchachos que gobiernan la ciudad de Buenos Aires y que gobernaron hace tres años y pico casi la Argentina. Hablamos del PRO, de Juntos para el Cambio y toda esa banda, ¿no? Cómo se ríen de nosotros y cómo no le hacen asco a utilizar los dineros públicos, aquellos que recaudan de manera feroz sobre quienes especialmente habitamos la ciudad de Buenos Aires, de manera desmedida, violenta, provocadora, ofensiva, para engordar las arcas, para finalmente alimentarse entre ellos y saciar sus insanas ambiciones. Vamos a escuchar a Graña, Rolando Graña, periodista de A24. Justamente Graña, ¿no? Hablando sobre el tema de la corrupción judicial. Es muy interesante escuchar. Luego de esto, creo que llegamos a escuchar, a compartir quiénes eran los personajes que intentaron dar un golpe de Estado nada más ni nada menos que en Alemania. El motor de la Unión Europea, una de las democracias identificadas como la más fuerte del planeta, siendo atacada desde adentro, no desde afuera. Luego la charla con el profesor Alejandro Correa, en lo cual vamos a tocar un tema que es inescindible al día de hoy, 23 de enero, el Día del Músico Argentino, el Día de la Música, el Día de la Música Argentina en honor a Luis Alberto Spinetta. Bueno, uno de los bloques va dedicado justamente a eso, y a su vez también los temas musicales que eligió el profe tienen que ver con Luis Alberto Spinetta. Después de esto, la justicia, esta justicia que nos ofende, que no es todo el aparato judicial, que no es todo el poder judicial, sino que son algunos agentes encumbrados en los lugares de mayor decisión y de mayor poder, que de una manera, podríamos decir, promiscua, han cambiado los parámetros, no solamente de sus comportamientos personales, sino que nos están empujando directamente a una lucha de todos contra todos, al desaparecer justamente la justicia, ¿no? Uno de los brazos del Estado que está para garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad de todos, todas y todoas y todoas dentro de esta república, nación, Argentina, que nos cobija. Tal vez lleguemos luego de eso a escuchar el drama del cambio climático. Esto no es un chiste, no es una especulación de algunos, es absolutamente una realidad. Y antes de seguir, como siempre digo, no me voy a privar del, digamos, del atrevimiento de compartir con ustedes algunas reflexiones. Decimos que prácticamente si uno pudiera alejarse de la coyuntura del día a día y mirar un poquito más a la distancia lo que nos está tocando vivir, no solamente en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra patria, sino también en la patria grande, sino prácticamente en el globo todo, ¿no? Incluido algunos países asiáticos y de Medio Oriente. Un avance sobre los conceptos de la democracia de parte justamente de aquellos que siempre rechazaron el sistema democrático. En nuestra patria grande, bueno, hemos sido asolados por decisión, estímulo, financiamiento y soporte logístico de dictaduras que asolaron prácticamente de punta a punta, de México hasta Ushuaia, con dictaduras asesinas, criminales, inducidas, como decía, estimuladas desde Estados Unidos. Los sectores de Estados Unidos que no reniegan de aquella consigna de Monroe, de que la patria grande de la Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, llamado por ellos mismos a liderar las democracias y las libertades en el planeta todo, justamente ellos. Entonces estamos diciendo que el avance de los bárbaros, también en nuestra patria, ya no solamente en dirigentes, podemos hablar también de grandes porciones de la población que los votan. Hemos retrocedido prácticamente en lo que hace a la calidad democrática, en la defensa no solamente de las instituciones, sino de las libertades individuales, hasta las más básicas. Al año 1981, es innegable que el condicionamiento de parte del corpus llamado lawfare, donde están incluidos los agentes más prominentes de la oposición en la Argentina dentro del Poder Judicial, Corte Suprema, Cámara de Casación, incluso en las instancias inferiores de la justicia, nos están haciendo retroceder y tomar conciencia de que esa democracia ya no existe más la que teníamos. Del 2015 a hoy la hemos perdido. Ya en el 2015 estaba cuestionada por distintas razones, algunas objetivas, otras subjetivas, pero a grandes rasgos estábamos todos cubiertos por la Constitución Nacional. Hoy día, al ser interpretado Augusto y Piacere, ya no la Constitución, sino las leyes, las resoluciones, las directivas, los mandatos, las directrices que organizan la vida en comunidad, estamos viendo que existen dos Argentinas. La Argentina totalitaria, bárbara, la Argentina de los pocos. Parece redundante decirlo porque hoy día son muchas las voces que lo dicen, pero creo que no es redundante explicitarlo en qué mundo estamos viviendo y en qué país estamos viviendo. Por otro lado, si bien ese es el diagnóstico, la respuesta institucional que se le está dando a esta ola tiránica, a esta ola destituyente en la patria grande. No nos olvidemos que hasta hace poquitos días le dieron un golpe de Estado a Brasil, intentaron. Y la respuesta democrática de la mayoría, incluso de los partidos que no son favorables al PT ni a Lula da Silva, mucho menos, decidieron y definieron que Brasil va a seguir siendo democrático. Y no es una cuestión menor, porque el hecho de que Brasil decida institucionalmente, con todo el elenco democrático, con todas las fuerzas democráticas representadas, en salvaguardar el orden democrático y derrotar un golpe de Estado con toda la regla que se intentó dar a 8 días de asumido el gobierno de Lula da Silva, la respuesta fue inmediata. No se hizo esperar. Al día de hoy me entero de que el presidente de Brasil, Lula da Silva, destituyó al jefe del ejército en Brasil y a 80 de sus jerarcas máximos, y que dispuso la inmediata cesación de servicios de casi 8.000 agentes militares en servicio activo que estaban cumpliendo tareas dentro de la administración del Poder Ejecutivo Nacional en Brasil. Todo eso producto de Bolsonaro. Entonces vemos que lo que hizo Bolsonaro en pocos años cuesta, va a costar mucho darlo vuelta y recuperar la senda democrática, pero Brasil nos está marcando el camino. No es, después vemos, o que se depuren por sí mismos, o que reflexionen y que vuelvan al cauce de la institucionalidad. No, cuando hay grupos que no vuelven al cauce de la institucionalidad, o se impone la institucionalidad, o estamos en una tiranía, y si estamos en regímenes tiránicos, también estamos habilitados a resistirlos. Es un derecho contemplado incluso dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está instituido en la Constitución Nacional de la República Argentina. O sea, no podemos vivir en dictaduras o tiranías. O sea, podemos, pero no, nadie nos exige aceptarlo, y sí están aceptadas las herramientas que se utilicen dentro del marco democrático, dentro de la resistencia civil pacífica y organizada para resistir a las tiranías y a las dictaduras. Así que bueno, creo que así como el panorama dentro de nuestro país, nuestra realidad de cabotaje sigue siendo degradante respecto a nuestra calidad institucional, mucho más en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde aquellos que nos definimos como peronistas, kirchneristas o simplemente no somos del PRO, estamos en peligro. Hay dos justicias. Cuando nosotros vamos a la justicia, ya estamos identificados, porque muchos ya estamos caracterizados por el gran sistema de espionaje que aún sigue en marcha y cada día más especializado y más minucioso, que lleva adelante Horacio Rodríguez Larreta y toda la banda que lo secunda. Pías, canallas, personas sin escrúpulos, como más adelante vamos a ver. Bueno, en manos de esos estamos quienes no somos del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y algunos que tampoco los molestan demasiado, o sea, que les viene bien. O sea, también hay un contrato no escrito, contrato incluso en el cual cruzan dólares y pesitos, ¿eh?, y algunas ventajitas, para aquellos que puteen al cristinismo, al kirchnerismo, al peronismo. Esos tienen premio. No importa que sean un poquito más de acá o un poquito más de allá, que sean un poquitito más progres o un poquitito menos progres, o un poquitito más de izquierda, un poquitito más de derecha, mientras puteen al kirchnerismo y al peronismo, eso garpa en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esa es la realidad, y la respuesta yo creo que está en la CELAC, por eso quiero traer un recorte, más o menos, como para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la CELAC. En el día de mañana, bajo la presidencia pro tempore de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires, va a ser escenario de la 7ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Va a estar presente un representante de los Estados Unidos en carácter de observador, que será el senador Chris Dutt, asesor directo de Joe Biden para América Latina y el patio trasero, según ellos lo dicen. También participará el presidente de China, Xi Jinping, de manera virtual, y también estará presente como observadora e invitada una comisión de la República Popular de China. A propósito de esto, mientras esto sucede, la generala, señora Laura J. Richardson, de los Estados Unidos, que es quien comanda la Cuarta Flota, que justamente es la que tiene injerencia en nuestro continente, y especialmente en nuestro continente del sur, advirtió a los países latinoamericanos, especialmente a la Argentina, a Brasil, y a los que nos vamos a los que se van a reunir en el marco de la CELAC, que sería bueno que, escuchen ustedes lo que proponen, ¿no? Sugiere a los países latinoamericanos que donen equipamiento ruso a Ucrania. ¿Para qué? Para luego reemplazarlo por el equipamiento militar que ellos nos van a ver. No conforme con eso, también advirtió que China y Rusia son los grandes rivales de Washington en América Latina y sugirió a los países de la región que no asuman compromisos en los cuales estén en juego los recursos naturales de la patria grande. ¿Por qué? Porque dice que para ellos son muy importantes y que es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos que esos recursos naturales queden a su disposición. Directamente lo dice, y no lo dice una persona que toma un café en una cafetería en cualquier ciudad del mundo. No, lo está diciendo la persona que tiene el dedo en el gatillo más gigante que existe para todos nosotros, que es la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Después, por otro lado, toda la historia con Nicolás Maduro, si Nicolás Maduro iba a venir, si no iba a venir. Finalmente, Venezuela decidió no enviarlo a Nicolás Maduro. Y sí, quiero recordar que un informe del grupo opositor venezolano destituyó a Juan Guaidó denunciándolo de corrupción y de desvío de los fondos que recibió de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno que fue elegido por el pueblo, y dicen que los gastos fueron extraordinarios a nivel de que este muchachito y su pandilla se gastan $9,000 diarios para vivir, imagínense cómo viven, gracias a la plata que le mandan para derrocar un gobierno, mientras que la población de Venezuela pasa las de Caín por el bloqueo que le hacen. ¿Para qué? Para derrocar un gobierno democrático. Ahora sí, porque lo que nos queda es la memoria, la verdad y la justicia, y a eso nos aferramos. Vamos a escuchar el reporte número uno, las palabras de Néstor Kirchner al momento de entregar la ESMA. Escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro,

que era el jefe de gabinete de aquel momento, le habían propuesto al ejército que saliera a la calle preventivamente, porque ya tenían antecedentes de que diciembre del 2001 iba a ser complicado. El ejército, o mejor dicho, la gente que tiene mando de tropa, dijo: no, nosotros en eso no nos vamos a meter, no lo vamos a hacer. Nosotros defendemos la Constitución. Mientras De la Rúa sea presidente, defenderemos a De la Rúa. El día que deje de ser presidente, defenderemos al presidente. Esa fue la respuesta institucional que dio en aquel momento, institucional y aparte logística, que dio el ejército. No así la Marina. La Marina, en la cual estaba un cuñado de la Rúa como jefe, dijo: sí, nosotros salimos a la calle y vamos a mantener a la nación en orden. La Marina dijo sí. Un día, en un despacho muy importante de la Justicia Nacional, aparece el subjefe del ejército a hablar con el que en ese momento era el jefe, era la autoridad máxima de ese órgano. Directamente fue con la pistola en la mano a obligar de que no se firmaran resoluciones que ellos consideraban que no tenían que ser firmadas. A ver, no estoy hablando de un loquito suelto, estoy hablando del subjefe del ejército. Arma en mano, presionando a un funcionario judicial para que no firme una resolución. Funcionario judicial lo escuchó, lo miró y le dijo: igual se va a firmar. Amenazas, vendetas, llamadas telefónicas a la familia, a los hijos, reproducción de conversaciones íntimas que tenía este alto funcionario, puestas en su teléfono prácticamente on time. O sea, terminaba de cortar una llamada y le volvían a poner la llamada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno a veces no imagina o le da potencialidades o potencias que no tienen ni los políticos ni los jueces. Aquí en la Argentina existe un poder, que es el poder que hay que doblegar de una vez. Y solamente lo vamos a doblegar con la fuerza de la democracia. En paz, con memoria, verdad y justicia, aferrados a nuestras convicciones y sabiendo que, bueno, que se va a pagar el precio. Y sí, claro que se va a pagar el precio. Es inevitable. Pero no queda otra. Por lo pronto, para los que ya hemos pasado algunas, no tenemos a dónde ir. No podemos retroceder. No vamos a timbiar tanta historia. Así que bueno, solamente eso, ¿no? Compartir una pequeña anécdota a la cual no le hemos puesto nombres y apellidos para no molestar a otros que tal vez no quieran que se sepa, pero doy fe que esto sucedió. Lo que acabo de relatar sucedió de verdad. Ahora sí, vamos a escuchar el temita número uno, Ensayo y Error, Así Vamos por la Vida, de Drexler y Tabaré Cardoso. Descubrir que sos un bueno para nada, oír los cuentos, pagar las cuentas, sacar el número en la fila equivocada. Estamos enredados en nudos marineros. Buscar por otro lado, salir de este agujero. Cabeza hueca, a tropezar de nuevo con la misma piedra. Gallina ciega, a cara o seca, tirar de nuevo hasta soltarse de la cuerda. Carrera de embolsados, orejas que no escuchan, morir encapuchados, sacarse la capucha. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Pasar de mundo y de pantalla, ¿cómo se puede en esta ruta dolorosa? Ir escalando el Himalaya mientras subimos de gusano a mariposa. Perderse en el camino, cambiar el rumbo siendo un contra peregrino que va desaprendiendo. Tabaré Cardoso y Jorge Drexler, ¿eh? Muy bueno, de Uruguay llega la buena música y las buenas letras, muy, muy pertinentes. No nos olvidemos que desde esta trincherita de América Resiste, continuamos con la campaña contra las monarquías en todas sus expresiones. Sin importar qué haga el gobierno, este gobierno u otro gobierno, importa lo que hagamos cada uno de nosotros, nosotras y nosotroas. Las movilizaciones masivas ya no son convocantes para estas cuestiones, solamente aquellos que son víctimas directas de la falta de justicia, los que sufren los fallos, las dilaciones eternas, las maniobras prevaricadoras, podrían interesarse. Y, por supuesto, también aquellos honestos y probos funcionarios, magistrados, empleados de la justicia nacional, provincial, hasta municipal. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos que hay momentos de decisión. Y uno, hay un momento en que decide ser un canalla o no ser un canalla. Bueno, pareciera ser que dentro de la ficha para formar parte de Juntos por el Cambio, lo primero que hay que renunciar es a los escrúpulos. Vamos a escuchar el reporte número 2. Paula Oliveto, profesora adjunta de Derecho Penal y Procesal en la actuación de bomberos en el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde encontró su refugio Marcelo D'Alessandro, que había dicho, me tomo licencia porque, ¿te acuerdas que dijo? Me voy a tomar vacaciones, entonces de paso las estiro y demás. Bueno, ya se acomodó acá y de golpe nos enteramos que todo este aguantadero del PRO está designado dentro del instituto. Paula Oliveto, la amiga de D'Alessio. ¿Te acordás los audios? Pau esto, Pau lo otro. Bueno, tal vez pueda estar incluido dentro de... Y una de las espadas de Elisa Carrió en términos políticos, Paula Oliveto, que evidentemente sabía mucho de bomberos, nos acabamos de enterar. Muy bien. Adrián Grassi, integrante de la gesta pro antisindical, es el docente también en el instituto. Y mirá a Martino Campo. Martino Campo, quien fuera antecesor de D'Alessandro, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Que salió eyectado de su cargo cuando fracasó el operativo de seguridad en torno al superclásico que luego debió jugarse en Madrid con la victoria de River Plate. Vamos a... La jueza María Eugenia Capuchetti figura en este Instituto Superior de Ciudadanía porteña. ¿Le brinda clase a policía de la ciudad, digamos? Sí, había sido docente, ahora está en calidad de investigadora. Lo que dicen en el entorno de Capuchetti es también... Investigadora senior, ¿no? Ese es sí. el rango más alto dentro de la categoría investigadora. Sí, lo que dicen desde el entorno de la jueza es también hizo este tipo de docencia para la Policía Federal. Usted me pregunta a mí, Amorín, ni los jueces, ni los fiscales, ni ninguno de todos los funcionarios públicos deberían darle clase a la policía, que se contrate otro tipo de docentes y que allí trabajen. Porque si no, uno empieza a sospechar de los vínculos. Te guste o no, cuando te dicen, trabaja para la policía de la ciudad, trabaja para el Ministerio Porteño, de Seguridad Porteño, y a uno se le generan sospechas. ¿No tienen que pedir autorización a la corte? Para hacer docencia, no. Para hacer otro tipo de trabajo, sí. Okay. La docencia es el único cargo que pueden ejercer a la par de la magistratura los propios jueces. Bueno, Marcelo D'Alessandro, te lo mostrábamos recién, puede dar clase de cómo digitar licitaciones, de cómo entregar sobres que no cierran con 60 Argentina, que todavía nadie nos explicó qué significan, aunque uno puede sospecharlo. Puede digitar concursos de cómo intervenir en la justicia cuando le daba una mano a su amigo Marcelo Violante para que salvara de la probation a uno de sus socios. Tiene muchas clases para dar Marcelo D'Alessandro, ninguna buena, lamentablemente. Cristian Ritondo, jefe del bloque también, del PRO, sí. Profesor asociado en Seguridad Pública Ciudadana. Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, también puede dar clase de cómo no investigar aportantes truchos, parques eólicos, el correo, la bolsa de Michetti, el favoritismo de Aranguren en el caso GNL. Yo te hago una pregunta. Vos vas a cursar, ¿no? Vos vas a cursar, sí. En cualquier ámbito. Y te cuentan que tu profesor tiene Twitter. Y le vas a pegar una ojeada a ver qué es lo que tuitea. Esta mujer, Laura Alonso, está al frente de un taller que se llama Construyendo una Cultura de Integridad. Bueno, esto es un recorte de uno de los programas de C5N con una información que es cierta. En esto no pueden pedir una cautelar para que no se siga divulgando. Ahora quiero hacer una salvedad. No solamente la falta de escrúpulos y la malversación de fondos públicos tiene que ver solamente ni con el macrismo ni con el PRO. Ellos sí, o sea, hay algo que tienen como signo distintivo, que es que no tienen escrúpulos y la verdad que son obscenos, claro, al tener un tamaño poder como el que tienen, una cobertura mediática, los tipos y las tipas y las tipoas no tienen límite, se la llevan todas. Pero igualmente digo que esta práctica de mediante tergiversación de informaciones, generación de expedientes, inventos de nuevas secretarías, direcciones, oficinas, talleres o lo que fuera, se acomoda a los amigos, pero nunca con la propia. Ninguno de estos personajes, sean kirchneristas, peronistas, radicales, del PRO o de Junto por el Cambio, mete la mano en el bolsillo cuando quiere ayudar a sus amigos, amigas o amigoas. No, lo hacen todito con la plata del Estado y de eso sobran las pruebas. Lo que pasa es que al no haber una justicia independiente, ¿a dónde vas a ir a denunciar? Si después te atiende el mismo tipo que estás denunciando. Complicada la cosa, pero bueno, sepamos que estas cosas pasan y que no es exclusividad del PRO, pero sí es responsabilidad del PRO el grado de obscenidad y de abuso del cual hacen gala. Y como decía sobre el tema de este D'Alessandro, ¿no? Profesor de cachiporra, malandrín y estafador, decía un tango, el tipo no se priva de nada. Bueno, queríamos hablar de esto. Y no nos olvidemos que a esto se le puede resistir, ¿cómo? De una forma, que es la resistencia no violenta. La lucha es no violenta, la desobediencia es no violenta, la acción es no violenta. No utilizar violencia activa y sí la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo, de la violencia como arma política. Y como decimos que de todas estas cosas tenemos que aprender, vamos a escuchar en el temita número 2, el aprendiz del cuarteto de Nos. Aprendí a escuchar gritando, aprendí a dudar. Aprendí a sufrir lección, porque lo que duele enseña. La ignorancia es la cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero solo cuando meto el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Aprendí a evadir. Es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de fallar, de todo eso aprendo. Y aunque el cuestionarme haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es... Todo en esta vida está para que aprendamos. Lo bueno, lo malo, lo terrible, lo alegre, lo muy alegre, todo está así. Son como herramientas que podemos utilizar para aprender o para entregarnos. Depende de nosotros. Vamos a escuchar el reporte número 3 a Rolando Graña, asombrado por la corrupción macrista. Los que intentamos tener un poco de sentido común decimos, che, Ercolini, ¿en serio va a seguir siendo juez? Él condenó a un tipo por dádiva, sabe perfectamente que lo que estaba haciendo está mal y ni siquiera pidió licencia. ¿En serio va a seguir siendo juez? Sin embargo, magia, apareció un chat donde Daniel Angelici le pide a Marcelo D'Alessandro que haga ascender a su custodio. ¿Sí? Claro. Comparado con lo otro, con el viaje, con lo directivo del Grupo Clarín, la dádiva, conseguir facturas trucha, pagar en negro, mentir, apretar periodistas y dueños de medios, lo de Angelici es de una dulzura que es para ir y darle un beso en la frente. Pero vale la pena, porque de ahí se puede deducir que la filtración surge del teléfono de Marcelo D'Alessandro. ¿Cómo? Bueno, en un expediente que tramita en Comodropi está la sospecha de alguien que se presentó en El Dorado, Misiones, hizo una especie de trámite para conseguir la clave del chip del teléfono de D'Alessandro con las preguntas de seguridad y ahí lograron hackearle el teléfono. Otros creen que se lo pudieron haber tomado la computadora. Por eso ahora es que se dejó de pensar en el buche infiltrado. Todos miraban a Leonardo Bergrot, que es un ex agente de las viejas CIDE de los tiempos de Estiuso, y ahora están mirando a que fue un hackeo del teléfono Marcelo D'Alessandro. ¿Dónde? Ahí está, ahí tenemos el chat entre D'Alessandro y Angelici. Lo mandé recién, así que sale en el orden del día de la semana. Así es que es como se manejan las cosas. Angelici le estaba pidiendo que ascendiera a su custodio no estaba en condiciones de ascender y D'Alessandro medio lo gasta, le dice, bueno, dale. ¿Cómo se sabe que este chat es real? Porque Angelici se lo confirmó a una periodista del diario AR que sí, que él había tenido ese chat con D'Alessandro y que había pedido por el ascenso de su custodio. O sea que no es como dice D'Alessandro, que los chats son falsos y la voz está trucada. Desde el lado Junto por el Cambio, y lo que hubo es protección y blindaje. Acá no se va nadie, todos se quedan adentro. Lo dejaron a D'Alessandro quietito, salió a la reta a decir que le reafirmaba en el puesto. El problema es la justicia. porque ninguno de los involucrados no solo no se fue, sino que ni siquiera lo van a poder tocar, lo van a poder tocar en el Consejo de la Magistratura, porque ahí también es un lugar blindado, porque están, todo está tan armado, tan blindado, que todo se lee en clave de grieta y de enfrentamiento político, y no importa lo que se les descubra a los de un bando, que los otros lo van a proteger. Y esto es lo que está pasando. Y por eso, los que intentamos tener un poco de sentido común decimos, che, Ercolini, ¿en serio va a seguir siendo juez? Él... Y alguien tiene que decirlo, y bueno, mejor que lo diga Graña también, porque si no vienen siempre las voces del mismo lado. En eso estamos, ¿eh? Así estamos viviendo. Vamos a escuchar un ratito, vamos a darnos un gustazo. Un tema de Santa Cecilia que se llama, no es de ella, ella va a interpretar un tema que se llama Debut y Despedida. Santa Cecilia es el tema número 3. Quédate sentada donde estás hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy una invitada de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentado donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Se archiva una noche de debut y despedida. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Lindo bolerito, lindo bolerito, como para aflojar un poquito. Y creo que llegamos a escuchar, sí, creo, a decir justito el reporte número 4. A comienzos de diciembre saltó a primera plana mundial este operativo, una de las mayores redadas realizadas jamás por la policía alemana. El objetivo: desarticular una presunta conspiración de ultraderecha que aspiraba nada menos que a atentar contra las instituciones democráticas, es decir, a llevar a cabo un golpe de Estado. Los extremistas habían ido acumulando armas y tenían planes detallados para atacar e incluso ejecutar a representantes del Estado. En Alemania, una de las democracias más estables del mundo. Un país, eso sí, que considera desde hace años al extremismo de derecha como la mayor amenaza para su seguridad. Pero ¿quiénes son estos llamados Reichsbürger o ciudadanos del Reich? ¿Y estaba o está de verdad la democracia alemana en peligro? Demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Una asociación terrorista dispuesta a acabar con la democracia por la vía armada. La acusación del fiscal general Germano causó conmoción por personas detenidas por orden de la fiscalía. Entre ellos están un viejo aristócrata que lleva el título nobiliario de príncipe, una jueza y ex parlamentaria del partido de derecha populista Alternativa para Alemania y varios integrantes de las fuerzas de seguridad, así como un miembro en activo de un comando de élite del ejército alemán. A todos se les acusa de haber planeado, al menos desde noviembre de 2021, un golpe militar con el objetivo de instaurar una especie de monarquía en Alemania. Y era un grupo muy organizado con dos ramas, digamos, la rama política, una rama liderada por una serie de personalidades, especialmente por este príncipe que pretendía ser coronado como el nuevo jefe de Estado del Reich, no del nuevo Reich. Y esa sería la rama política, era una especie de gabinete en la sombra que quería sustituir o liderar ese cambio de régimen. Y luego estaba un brazo militar, una especie de ejército paralelo, haciéndose. Un plan que suena bastante descabellado. El llamado de atención para las autoridades alemanas radica en que los acusados provienen de estratos sociales con cierto nivel de educación y bienestar social, y a los que se supone, por lo general, menos proclives a ideas radicales. Estas 25 personas, sin embargo, tienen algo en común. A todas se les atribuye una cercanía a una ideología extremista conocida como la de los Reichsbürger, o los ciudadanos del Reich, según su traducción. ¿Y quiénes son la Segunda Guerra Mundial? No son un grupo homogéneo, sino que están compuestos por distintos subgrupos con sus propias variantes ideológicas. Entre ellos, ultraderechistas que reivindican directamente al Tercer Reich, u otros que reivindican al Imperio Alemán que precedió a los nazis. También están los llamados autogestores, que proclaman sus propiedades como reinos o territorios libres. O los soberanistas, que quieren, sobre todo, recuperar la supuesta soberanía perdida de Alemania. Todo suena, en efecto, descabellado y estrafalario, y durante mucho tiempo cada vez hay más ciudadanos comunes y corrientes atraídos por esas ideas. Por uno de ellos. Otra idea conspiranoica que ha ganado fuerza entre radicales alemanes es la teoría QAnon, procedente de Estados Unidos, y que sostiene, de verdad, que existe un Estado profundo y una supuesta red pedófila que controla el mundo. Según el fiscal general alemán, también entre los 25 detenidos por la conspiración golpista hay simpatizantes de QAnon. Los expertos advierten también de que estas ideologías extremistas son un fenómeno al alza en Alemania, alimentado por las distintas crisis que han golpeado a la sociedad en los últimos años. Sobre todo la gran crisis social derivada de la pandemia y por la proliferación de contenidos radicales en las redes. En todos lados se cuecen habas. Por eso desde esta trincherita de América Resiste, dentro de la gran trinchera que es la retaguardia, una trinchera de resistencias, volvemos a traer las palabras de Osvaldo Bayer. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar su grito de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Esto es un fragmento de su libro En camino al paraíso, de Osvaldo Bayer. Así que bueno, queríamos también traer a la memoria a Osvaldo Bayer, y ahora sí, si le parece a don Pedrito, vamos con el corte institucional y volvemos. La, la, la, la. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Y bueno, volvimos. América Resiste. La vuelta de hoy es la número 348, el día 23 de enero del año 2023. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Me había olvidado de firmar. Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Y ahora vamos a compartir con ustedes la charla con el profe Alejandro Correa. Alejandro Correa, él nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1951, es músico, actual profesor de música en el Instituto de Música en Avellaneda, compositor. Integró como bajista la formación original de Sui Generis entre los años 1966 y 1970 y luego de la disolución del sexteto original es convocado a principios de 1973 como bajista en el formato Sui Generis Dúo. Así que bueno, a grandes rasgos, el profe ya cuando lo escuchen van a ver que es mucho más que eso. Vamos a escuchar la charla con el profesor Alejandro Correa. Y bueno, otra vez el placer de compartir la charla con mi querido amigo y compañero, el profesor Alejandro Correa, en América Resiste, el día 23 de enero del año 2023. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. El día de la música, ¿sabías? ¿Hoy es el día del músico o de la música? No, yo dije mal, el día del músico. El día de la música es el 22 de septiembre. Claro, que es una fecha que se pone hace unos años, porque no había una fecha de Día del Músico. Y la toman como la fecha en la que creo que nace Spinetta o fallece. Ahora, o sea, me agarraste dudar. Bueno, perdón, mi lapsus. Que fue una fecha que en un momento trajo algunos, porque es oficial esto. Claro, eso es lo que iba a decir. Claro, y hubo algunas quejas de algunos gente de retrograda que bueno, que decían, bueno, ¿por qué no eligieron la fecha de cumpleaños de Piazzolla o de Cuche Leguizamón? O bueno, entonces empezó, o de Mercedes Sosa. Se eligió esa porque se eligió esa, y siempre vas a elegir una y otro va a quedar afuera. Tal vez las personas que en ese momento estaban llevando adelante esta iniciativa eran más simpatizantes del rock que del tango, pero no creo que eso sea o constituya un desmerecimiento para nadie. Nadie puede negar a Piazzolla, nadie puede negar a Mercedes Sosa, nadie puede negar a ninguno de los músicos que a Julio Leguizamón o tantos de los otros. El Chango Feria Gómez te podría crear, yo te puedo hacer una lista bastante importante de gente, a Rovira, a ver, otro tanguero, a Goyeneche, a Troilo, a Mundo Rivero, que no rockeros. Claro. Y por supuesto el rock también, qué sé yo, Charlie me parece que está dentro de esa lista, Lito Nene me parece que está dentro de esa lista, claro. de gente, tipos que han hecho cosas importantes en la música en este país, cada uno con lo que pudo, con lo que supo y de la manera que le salió. Pero bueno, se eligió ese. Como siempre criticando, voy a criticar. Es muy porteño centrista haber elegido a Luis Spinetta. Alberto Spinetta. No lo podemos evitar. Es muy porteño centro. Pero no lo podemos evitar. A ver. Porque me parece que... No estoy de acuerdo ni nada. No. Es una observación. No, porque vos haces una crítica desde otro punto de vista. Exactamente. Porque en realidad la crítica no era por eso. Porque al fin y al cabo, Rivero o Goyeneche también. En Goyeneche es el mismo barrio que ¿no? Al lado, bueno, Spinetta era de Belgrano y el otro es de Saavedra. Villa Urquiza. Saavedra. Pero ponele. En Villurca tenía claro, esa aventura. La discusión, vos haces otro tipo de comentario. Sí. No, pero está bien. Entonces yo te respondo algo que, primero tenés razón. Ahora, yo te pregunto que la Argentina dejó de ser algún momento porteño centrista. Y te hago otra pregunta más. El mundo no es eurocéntrico, eurocentrista. Todos nuestros pensadores no se refieren hacia Europa. La gran obra de Sarmiento no está pensado en cómo era el gran país del norte. Porque de última instancia el modelo sarmientino es el modelo de que no sé que yo me parece que sea muy bueno. Pero no importa. es un tipo de los importantes de acá. Y el prócer que vos me digas, no sé, puede ser que alguno haya pensado mirando para este lado, pero en general la mayoría han sido europeos centristas y los sí. del interior de acá también son porteños centristas. Cierto, cierto. Ese es el otro problema, porque es la constitución del país. Y esa constitución del país obedece, me parece a mí, ¿no? Obedece a un montón de factores, que no es solamente el hecho de que bueno, hay hechos objetivos que hacen que la ciudad de Buenos Aires sea lo más importante. Porque acá, y sí, ahora te lo digo, tiene el puerto. Es la entrada y salida. O sea, volvemos entonces a que la disyuntiva unitarios y federales fue definida para los unitarios haciendo base en el puerto de Buenos Aires. Sí, claro. Históricamente, o sea, sí. No hemos podido romper ese sino fatal. Yo te voy a... algún día que vos quieras... hay un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de un geólogo, historiador, geógrafo estadounidense, un señor que todavía vive, Jared Diamond, donde él sitúa el inicio de las primeras colonias humanas hace 13.000 años en lo que él dice la medialuna fértil. La medialuna fértil es un sector de este mundo donde en este momento estaría Palestina, Israel, Turquía, Irán, Irak, y él dice que ese es el sector en el cual por primera vez las tribus humanas que venían de África y se andaban desparramando por todo el mundo pasan de ser cazadores-recolectores a ser, sedentarios, pasan a criar animales, lo cual crea una revolución. ¿Y por qué son ellos? Esa es la pregunta. Porque en ese lugar se daban las circunstancias. En ese lugar había los animales, en ese lugar había vacas, en ese lugar había trigo, que por ejemplo no existían en otros lugares. Y aparte había otra cosa más. Él, por ejemplo, lo plantea en relación al eje de la Tierra. Si vos te cerrás los ojos un ratito y ves, vas a ver de que la línea que va entre el este y el oeste, o sea que sería de Vladivostok el este y sería Francia o, si querés, la península ibérica, es gigantesco la cantidad de territorio. Acá el lugar más grande de territorio que tenemos sería cuando se ensancha América, pero después América Central es una cosita que va de la línea que va entre este y oeste. ¿Y por qué este hombre dice que eso es importante? Dice que eso es importante porque es lo que te asegura de que el paso del sol en las estaciones sea el mismo. En cambio, si vos te ubicás de norte a sur, cuando acá es invierno, en América del Norte es verano. En cambio, en esos lugares, en toda esa línea gigantesca, o sea, la temperatura más o menos es la misma, y es un lugar que no está ni tan al norte ni tan al sur, estamos hablando del hemisferio norte, o sea, no está ni tan lejos, no está tan cerca de los polos ni tan cerca del Ecuador. Y los tipos que estaban ahí, en realidad no eligieron eso. Porque entonces es lo que dice lo siguiente, saca otras conclusiones más. De ahí salieron las civilizaciones. Incluso los europeos, que en ese momento no existían. Eran unas tribus absolutamente ridículas, bueno, que después se fueron desarrollando. O sea que, volviendo a Buenos Aires y al porteño centrismo, era inevitable. El problema que termina teniendo, el gran inconveniente, que más allá de que hayan perdido la guerra. Paraguay, que era un país maravilloso, al cual, la tripulencia lo destruyen, pero estaba condenado a ser destruido. No solamente porque los ingleses lo querían destruir, porque era mediterráneo y porque aparte dependía para su salida de poder remontar el Paraná y llegar al Río de la Plata y que lo dejaran. Y resulta que todo eso lo controlaban argentinos y brasileños y uruguayos. Esos son los tres que hacen la guerra con la ayuda de los ingleses y lo hacen pelota. Y Paraguay nunca más se vuelve a levantar. Es el Paraguay ese idílico, ¿no? De Don Rodríguez de Francia. Un día tendríamos que hablar de Don Rodríguez de Francia y su relación con Artigas. Muy interesante. Claro. Muy claro. No, porque él tenía un proyecto. Él tenía un proyecto que a los ingleses no les resultaba. O sea, y que eran los principales. Era el enemigo. Era el enemigo a destruir. Era el enemigo a destruir. Y tanto, en ese momento había monarquía. No sé si vos recordás, en Brasil. Era el Juan no sé cuánto, un rey. No me acuerdo si era Don Pedro II. Don Pedro II, sí. Pero era un rey. Era ridículo. Y acá teníamos a un ridículo. En realidad era como una especie de emperador portugués que había venido a... Sí, no me acuerdo. Y acá teníamos a un ridículo como Mitre, el general Mitre, es la cumbre de los fracasos. No hay tipo más inútil en la historia argentina que Bartolomé Mitre, que acá está, tiene monumentos y tiene un diario y el nombre y toda la gente se siente, no sé, Mitre es un retardado total. Perdió todas las guerras posibles. En realidad la guerra él pierde contra los paraguayos. Y el que los salva son los brasileños, que tienen los atacan poder, por la espalda. Que los atacan por la espalda, y que aparte tenía un desarrollo, porque Mitre a su vez estaba sosteniendo una guerra interna contra los caudillos, que no estaban tan de acuerdo con destruir a Paraguay. Para empezar, no estaban de acuerdo con él, pero mucho menos que él se hiciese, no estaban de acuerdo con eso. Entonces él se termina apoyando en la corona inglesa y en los brasileños, bueno, y los uruguayos todavía menos. Realmente los que ganan esa guerra son los brasileños, con esta monarquía que vos podés decir ridícula. Bien, ahora, ¿cómo puede sobrevivir ese tipo? Él controlaba la parte más importante, que era ese puerto de Buenos Aires, que incluso los ingleses se preocupan de hacer lo que ellos dicen, el famoso estado tapón, que es Uruguay. Esto sin ningún tipo de crítico, de menosprecio, porque en realidad Uruguay era una provincia del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata, y la dividen y la crean como país casualmente para dividir una cosa importante, tener de cada costa, y aparte ellos se instalan enfrente, los ingleses, que era de donde ellos hacían los golpes. Claro. Que es después donde se refugian todos los bombardeos del 55. O sea, que vos me estás diciendo que todo esto pasó porque el Día del Músico es por el periodo centrista, con Luis Alberto Spinetta, o Luis Alberto Spinetta no, y Luis Alberto el periodo centrista el resultado de toda esta historia que nos estás contando. Cosa, perdón, que quiero aclarar, que es muy enriquecedora, porque, insisto, estamos viviendo una época, no solamente Chirle, sino la época del elogio al analfabetismo. Es terrible. Entonces yo creo que... Nadie lee nada. El aporte de datos históricos que nos atañen, que vos traes, es muy importante. Sí, porque tal vez alguien distraído escucha y le sirve, y ojalá, entiende. Ojalá. Y le cae la ficha y dice, mira, esto era por esto. Ojalá. ¿No? O por ahí le agarra la intriga y caza un libro de historia y lee qué pasó. Sí, por lo menos despertar conciencia, ¿no? Por eso digo, es bueno siempre tener un profesor cerca, porque no, de una u otra manera simplemente ilumina, ¿viste? Un lector, ¿viste? Como tengo... Bueno, pero compartís el conocimiento a los Freire, digamos. ¿Por qué no lo voy a compartir? Porque hay algunos lo toman como un bien preciado que le sirve para ser mejores en la sociedad, como diría Manal. Yo lo tomo como un bien preciado para ser mejor en la vida, claro que sí. Pero, en la vida, claro, pero no en la sociedad. No. Convengamos no que la época, demasiado tampoco. Convengamos que lo que nos deja el rock de los 60, 70, es una mirada primero crítica, poética, y a su vez que pone en contradicción este tipo de cuestiones que nunca jamás se las cuestionaron. Por ejemplo, el porteñocentrismo, por ejemplo, de que el varón para ser hombre no tenía que ser macho, la incorporación de la mujer en un pie de igualdad, la poesía como un ámbito donde el hombre también podía desarrollarse, que no era una faceta femenina, mariquita, como dirían, bueno, así nos decían, ¿no? Cuando andamos con el pelo largo, nos trataban de maricones, de putos, nos metían presos, nos cagaban la trompada, solamente porque contradecíamos. Sí, pero aparte vos fíjate que retrógrado, Jesucristo tenía una melena que le llegaba por la mitad del hombro. Pero Jesucristo no afectó el simbolismo machista de lo que nos tocó a vivir a nosotros. Claro, pero te quiero decir, el símbolo mayor de una de las tres religiones más importantes de este mundo, que es el cristianismo, o sea, el Mesías, ese tipo tenía la lana por que le pasaban los hombros. Y bueno, porque ni siquiera tomaron el de cortarle cortarle el pelo, claro, o sea, no se ve que no se. Pero volviendo a Luis Alberto Spinetta y aquellos años, que digo, para mí, entre los grandes logros de aquella época fue abrir las puertas a quienes éramos la fauna, sí, suburbana, que también era un fenómeno mundial, ¿eh? Oh, por eso digo, pero te digo por referencias. Sí. Pero se nos abrió la puerta de la gran capital ya en un pie de igualdad, no como visitantes a una milonga o a un restaurante o a un cine, sino que había una posibilidad de ser igual con los hippies o con los bohemios que se, claro, desarrollaban acá en la capital federal. Claro. Y esta capital federal funcionaba como un crisol, porque venían, sí, de todas las provincias, venían de todas las grandes provincias, escritores, sí, pintores, sí, músicos, sí, científicos, venían a la capital federal. Sí, es que no tenían más remedio. Me acuerdo, no sé, el bar, había tantos bares, el Bar O'Bar en su, sí, momento, sí, el Politeama en su momento, las largas discusiones, sí, con los castristas, los anticastristas, los peronistas, los no peronistas. O sea, en ese momento yo creo que había una ebullición cultural y que dio inicio a una forma de igualdad, sí, simbólica, que ayudó a que muchos del conurbano nos incorporáramos a lo que se llamaba la civilización porteña. Claro. ¿No? Estaba visto como, claro, algo de lejos. Para nosotros era ir a la capital, te vas, claro, a la capital. Los que eran de acá, o sea, yo nací acá, pero bueno, me desarrollé en Lanús. Y era ir a la capital, no era, claro, ¿viste? Era un viaje, era llegar a algo lindo, llegar a algo nuevo, llegar a algo que te abría más posibilidades. Y que sigue sucediendo. Sigue sucediendo todavía hacia el día de hoy. O sea, no se ha podido abrir un polo en algún otro lugar. Los proyectos que hubo en Rosario, inventó. Pero acá volvemos a las condiciones geográficas. Yo creo que hay un punto geográfico que es muy difícil de emparar, que es el problema de la cercanía con el río más ancho del mundo. Esta es la cuestión. Entonces es muy difícil, o sea, conseguir desde una provincia mediterránea. Córdoba es un lugar hermoso, pero no solamente Córdoba es un lugar hermoso, las provincias argentinas, Salta es un lugar hermoso, hay un montón de lugares que son hermosos, pero todos tienen ese problema que están o 3.000 metros arriba, o no tienen ninguna, no tienen salida al mar, o sea, tienen un problema. Así que bueno, decíamos que el Día del Músico Argentino, en honor a Luis Alberto Spinetta, nos trajo todo este tipo de reflexiones. Fíjate, sí, qué interesante. Interesante. A partir de la crítica, cuántas cosas puede, ¿no? Porque la verdad que yo expresé un pensamiento pseudocrítico, no crítico, no, diciendo, claro, es un músico porteño centrista. Pero es que aparte es verdad. Y claro, pero porque el desarrollo que hicimos. Y eso te lo digo por ahí con conocimiento de cosas, pero yo soy bien porteño, yo nací en Almagro, o sea, viví toda mi vida en Buenos Aires, y es cierto, vos te das cuenta que tenés una ventaja de no saber qué en relación al flaco que viene de Santiago del Estero, una ventaja de arranque. Ese es un problema que es Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar? Así que bueno, hoy, claro, hoy lo tenemos a Luis Alberto, lo traemos a Spinetta, pero lo que pasa es que Spinetta es una cosa tan gigantesca y tuvo tantas etapas. Entonces, me pareció que puede ser una idea mejor o peor, de buscar un lugar. Entonces, elegí el lugar por donde empieza la cosa. O sea, una otra vez podemos escuchar cosas posteriores de Spinetta. Entonces, me fui allá al principio. El primer tema que graba Luis Alberto Spinetta, un tema que se llama Tema de Pototo, que es un tema que él escribe para hacia un compañerito del colegio que habían pensado que se había muerto, que al final resulta que no se murió. Eso es lo que el famoso Pototo, que es el primer simple, esos discos simples que serían, esto creo que es desde el 68-69 que sale este primer simple, que es la primera grabación del grupo que se llamaba Almendra, de lo cual por supuesto Spinetta era el number one, pero eran un grupo, no era todavía Spinetta solo, todavía falta bastante, porque tuvo bastantes grupos, es la última época de Spinetta solo. Bien, el tema se llama, entonces, como te decía, Temas de Pototo. Los que lo interpretan son Almendra, con Luis Alberto Spinetta. Ahí va. Para saber cómo es la soledad, nuestra que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Ya sabes cómo es la soledad. No está para saber cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está. Mientras escuchábamos el tema, que quiero decir algo que estuve, me estuve mirando, me copié. No, la fecha del 23 de enero de 1950 es el día que nace Luis Alberto Spinetta. Esto porque yo dudé al principio cuando empezamos este programa. Spinetta muere en el 2012 y en el 2015 sale la ley que decreta el día 23 de enero como el Día del Músico, que es la ley 2706. Día Nacional del Músico. Bueno, ver, siempre es importante informar, claro, porque yo dudé, la verdad que yo dudé, pero cuando uno duda no tiene por qué andar con vueltas, ¿no? Vale. Entonces, el aclaratorio fui, mientras escuchábamos el tema lo busqué y acá lo digo. Bueno, así que quería empezar con esto. Genial. Ángel, sigue tú. Bueno, no, si, a ver, hablemos ya de conceptos para no hablar de coyuntura directamente. La justicia, ¿no? Justicia, podríamos decir, poder judicial. Dentro del Estado de Derecho existe la división de poderes. La Constitución nuestra como república así lo establece: poder ejecutivo, que es quien administra el Estado; el poder judicial, que es el corpus que incorpora y que mantiene el orden de la justicia en acuerdo con el otro poder, con el poder ejecutivo; y tenemos el poder legislativo, que no son poderes anárquicos y atomizados. El Estado está formado por esas tres patas. Sí. Entonces, cuando, y cada una con un rol definido. Y justamente cuando se habla de división de poderes, es porque está establecido no solamente en la Constitución, sino en la ley y los códigos, cuál es la función de cada uno de esos poderes. Sí. Nos encontramos hoy día que estamos viviendo una degradación de, ya no de los conceptos, sino de la forma en que estamos organizados como comunidad en la República Argentina. Un poder ejecutivo que ejecuta lo que le permite la justicia ejecutar. Un poder legislativo que legisla en lo que la justicia le permite legislar. Y me voy a remitir a ejemplos. La ley de coparticipación federal. Es la ley de coparticipación federal todavía no fue reglamentada. Desde su creación todavía no fue reglamentada. O sea, años y años. son convenciones políticas que tienen que ver con este juego de poderes y con la concepción que tenga el Poder Ejecutivo Nacional. De ahí viene la coparticipación federal. De golpe, cuando asume el gobierno macrista, decide, mira, antes te daba 3, ahora te voy a dar 5 para que tengas tu propia policía. Bueno, con los resultados que vemos, una policía disfuncional, una policía que no cumple su rol y que se transforma más en un peligro para la sociedad que debe custodiar que un custodio. Entonces, resulta ser que le transfiere, vía decreto monárquico, porque las leyes impositivas tienen que pasar por el Congreso, incluso dentro de esto lo comento como para dar una ilustración general. Sí. La ley de las leyes, que se le llama al presupuesto nacional, por algo se llama ley de leyes, sí, porque es la que establece la forma en que se van a direccionar los fondos públicos. Sí. Ahí se establece qué cuota y para qué se le asigna a cada una de las provincias de los estados provinciales dentro de la República Argentina. El gobierno nacional actual, la coalición gobernante, decide decir, mire, señora, usted, gobernador de la ciudad de Buenos Aires, se le transfirió de forma irregular una cantidad de dinero que va en desmedro del dinero que tendríamos que transferir para los mismos servicios a las provincias de la República Argentina, no solamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se hace de la misma manera en que Mauricio Macri con un decreto le transfiere, de la misma manera con un decreto, con un DNU, se devuelve el dinero a las arcas públicas para ser distribuido por todas las provincias. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a la justicia, deriva lógicamente por ser un tema jurisdiccional en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia dice lo que hizo el Poder Ejecutivo está mal, devuélvale la plata en plazo perentorio. Resulta ser que con ese simple acto judicial se termina la división de poderes. Estoy trayendo solamente un ejemplo, ¿eh? Sí. Donde el Poder Ejecutivo no es el único. Exactamente, donde el Poder Ejecutivo no puede ejecutar y donde el Poder Legislativo deja de legislar. Sí. Porque viene un poder extraño y lo somete. ¿Qué opinás de eso? Yo lo que me parece es de que este tipo de cosas se pueden dar únicamente en los casos que el gobierno, es decir, que el Poder Ejecutivo, tenga la debilidad que tiene este gobierno, este poder ejecutivo que nosotros tenemos. Porque si hay algo que ha caracterizado el gobierno del señor Fernández es casualmente su debilidad, es timorato, no va ni para un lado ni para otro, y se nota demasiado. Ni siquiera va en el sentido del mal, o sea, no va para ningún lado. Macri, que era un canalla, tenía más o menos claro para qué lado quería ir. Y apuntó siempre por el mismo lugar, y por eso el primer día apenas subió, lo primero que hizo fue meter por la ventana a 2 cortesanos, que son los 2 que ahora traen los problemas que traen. Yo creo que esta es una situación. En la medida de que el Poder Ejecutivo se va cada vez poniendo más chirle, cada vez más líquido, cada vez más gaseoso, por decirlo de alguna manera, estoy tratando de buscar ejemplos de situaciones que me remiten a esta debilidad del Poder Ejecutivo. Esta circunstancia se fue agravando con el paso del tiempo, pero creo que el origen de todas las debilidades o todas las descripciones de la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial en las demás áreas, tiene un origen que es el origen de la debilidad y la timoratez, se dice así, no sé si, del Poder Ejecutivo Nacional. Hace mucho que no vemos un Poder Ejecutivo tan timorato como el que tenemos lo hemos tenido en estos últimos años. Porque, me recurro a los gobiernos anteriores, Alfonsín. Bueno, Alfonsín uno podría no estar de acuerdo, pero un tipo que iba por un lado iba. Bueno, y siguió yendo, y bueno, al final lo empujaron y se tuvo que ir. Bueno, fenómeno. Pero no es que iba por donde soplaba el viento. Me acuerdo ahora que estás hablando de Alfonsín. Vos siempre traes una imagen, que es el poder. Alfonsín armó su Corte Suprema. todos armaron su Corte Suprema. Menem armó su Corte Suprema. Todos armaron, o Kirchner acaso no la armó. Kirchner desarmó. Y armó otra que a él le pareció otra. Que era mejor. Ni hablar de los militares. Eso ya es un extremo. Todos arman su Corte Suprema. Lo hacen el primer día. Exactamente. Y este señor no hizo eso. No hizo eso ni ninguna otra cosa más. Porque el gran problema, hay una cosa que se llama inacción, ¿no? La inacción es una acción. Porque si vos dejás de actuar, en política, en el mundo de la física, a ver, para decirte de otra manera, en el mundo de las leyes, no existe el vacío. Los vacíos los cubre alguien. Exacto. Y se llenan de alguna manera. Entonces, si vos dejás vacíos y dejás agujeros y dejás cosas para la mañana, lo que pasa es que cuando querés acordar, por un problema de la naturaleza, esos agujeros que vos dejás, alguien los va a llenar. Este es el problema. Y eso más cuando se trata de cuestiones de un poder ejecutivo. Un poder ejecutivo que no ejecuta. Es terrible. Entonces lo terminan ejecutando otros. Sí, igualmente yo quiero rescatar lo siguiente, ¿no? Rescato en realidad como un acto de fe. Vaya, un voto a la fe. De pensar que existen bolsones republicanos, constitucionalistas, legalistas, que se aferren a la democracia, que se aferren a los principios que nos hacen estar amalgamados como república, como pueblo, como nación. Porque estamos viviendo, y después en el último bloque por ahí lo desarrollamos un poquito más cuando hablemos de la barbarie democracia, estamos viviendo un avasallamiento de los principios que creíamos conquistados. Hoy todo está en debate. Cuando vos tenés una Corte Suprema de Justicia, vamos por ejemplo a cuestiones laborales. ¿Cuántas cuestiones laborales que no se definen, o leyes de pensiones y jubilaciones, no se definen y las tienen guardadas en un cajón la Corte Suprema de Justicia y las mueve cuando le interesa y no las mueve cuando no les interesa? Y cuando le conviene políticamente, lo hace, y cuando no le conviene políticamente, no lo hace. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos asistiendo de una forma pasiva, como vos decís, y ya no lo hago cargo solamente al Poder Ejecutivo, yo creo que todo el pueblo argentino es responsable de esto, de ver que uno de los poderes se sobrepone, sobrepasa a los otros dos poderes y se transforma en una forma tiránica de ejercer el Estado, de ejercer el gobierno. Y lo hace por la fuerza. ¿Por una fuerza física? No, lo hace por una fuerza simbólica. Los medios de comunicación, que hoy día están hablando de que el gobierno nacional, por intentar poner en vereda a la Corte Suprema de Justicia, está atentando contra la democracia, contra las libertades conquistadas. O sea, otra vez, ¿no? La dicotomía que vos planteabas entre orden y libertad. En su momento los totalitarios hablaban del orden y ahora hablan de libertad. Yo digo, de todos modos, igual pienso algo, Ángel, que no sé si vos coincidirás. Todo esto, como decís, es tal cual lo decís, no hay mucho para discutir respecto a esto, pero todo esto sucede como consecuencia de la inacción profunda que ha tenido este gobierno desde el principio, desde el primer día. De no, porque las cosas, hay momentos políticos para hacerlas. Vos no podés hacer las cosas cuando a vos se te ocurre. Hay momentos en los cuales las tenés que hacer y otros momentos en los cuales no podés. Y generalmente hay algunas cosas fundacionales que todos los antecesores de este gobierno las hicieron en el lugar que las tenían que hacer. Y después por ahí terminaron no pudiendo hacer un montón de cosas. La misma Cristina no pudo terminar haciendo, cuando hace la famosa ley de medios, o sea, no la puede llevar adelante. La hace ya casi en el final de su mandato, ya no tenía el poder que tenía al principio, pero otras cosas sí las pudo hacer. Entonces, esto es una cosa que más o menos todo el mundo tendría que saber. Si lo sé yo, que soy un tarado acá que hablo cosas nada más, imagínate, estos tipos se supone que lo tienen que saber. A mí me espanta que ellos no lo sepan. Esto es lo que o me que da se cosa. Sorprendan. A mí eso me da más miedo todavía. Claro. ¿Se sorprenden? Sí, porque entonces pensás porque que ya es un cínico o es un tarado. Claro, porque que te sorprenda o que me sorprenda, claro. A mí está bien. No, a mí no me sorprende. No, pero me refiero que el tipo que está en el timón de un barco lo sorprenda, uy, mirá qué ola grande viene. Claro. Ay, mirá, llegó la ola. Pará. Claro. Si vos sos el que está ahí. Claro. ¿Qué crees yo que estoy en la tercera? O sea, todo esto que vos estás diciendo, yo creo que es tal cual vos lo estás diciendo y tal cual nosotros lo estamos viendo, e incluso hasta creo que el intento de asesinato de la vicepresidenta tiene que ver con esta debilidad original. Toda totalmente una cosa, o una cosa va llevando a la otra. Totalmente. Me parece que tiene que ver con esa debilidad original. Entonces, bueno, tenemos un problema serio casualmente por eso. Porque esto sigue, entonces va de atrás. Entonces ahora le pides el juicio político. Ahora que no tenés mayoría, que no puedes tener mayoría en la Cámara, ahora que incluso de los no sé, gobernadores que lo iban a apoyar, resulta que son menos para la coparticipación. Ahora que no puedes hacerlo, ahora querés hacerlo. Yo no quiero recurrir siempre a Cristina, porque parece ser que es Cristina la culpable de todo. Pero yo coincido con el simbolismo de amaga y recula. Claro, sí, más bien. Es lo peor que te puede pasar. Claro. Amagar y recular. Pero eso fue desde el principio. Pero es lo peor que te puede pasar porque sí. Te llenan la cara de dedos siempre. Pero eso le pasó desde el principio, no es una cosa nueva. Lo que sí es nuevo, o mejor dicho, lo que pasa es que los otros fueron tomando confianza. Eso. Uh-huh. Y de sí, de que ellos tampoco, en el caso de Juntos por el Cambio, no son una alianza sólida. Ellos también tienen sus líos. Porque si fue una alianza sólida, a este ya se lo hubieran llevado puesto hace rato. Uh-huh. Atada en el culo hace mucho tiempo. Sí. Si no se la han dado, es porque ellos también tienen líos, que no son menores. Pero llegado el caso, ellos terminaron con el lío también, pero llegado el caso, en el momento en que inicia Macri su gestión, en el primer mes, acordate cuando fue el reimplante de la cuarta categoría, claro. ¿No? Lo hace el primer mes. Uh-huh. En diciembre del 15 lo hace, apenas empieza, bueno, el pacto con Morales y meter la presa a Milagros también lo hace en el primer mes, mandándole, después mandándole no lo iba a poder ser para matar por eso, y no la larga y no la largó, y este hombre, el presidente, más allá de que sí, está muy bien, le fue a visitar, le dio la mano, él es muy solidario, está todo bien, pero nada más ¿qué? El presidente no puede hacer nada más que eso, que darle la mano. Yo es una pregunta que me hago. No? Coincido absolutamente con vos. Bueno, si te parece, redondeemos. ¿Tenés algo más para decirnos? No, de la justicia, no, alguna no, sugerencia, no. Algo, ¿qué podemos hacer? Que se vayan todos, ¿te parece? No, yo no digo que se vayan todos. Yo lo que digo es que como ciudadano. No, pero entendés, pero uno empieza a entender, claro. Las personas que sí lo dicen. Claro, claro. ¿Está bien? Claro. Pero yo creo que, bueno, eso es para otro programa. Yo tengo algún par de estrategias y tácticas. Una de ellas sería, todos los que tenemos sentencias a despacho en los tribunales, presentar prontos despachos y escritos de denegatoria de justicia. Yo creo que si hubiera una tormenta en todos los tribunales del país sobre las causas que no salen, metiendo la intimación de pronto despacho, sí, y luego la denegatoria de justicia... Una cosa es que lo meta uno y otra cosa es que te lo metan 10.000 o 100.000 personas al mismo tiempo. Sí, también si salieran 100.000 personas a la calle también las pueden cambiar. Y claro, claro, siempre no, estamos con... Si no salen a la calle van a presentar un escrito, me quiere decir, no. Claro, porque me parece que va todo junto. ¿Y por qué no salen a la calle? ¿Y a quién vas a salir a defender? Claro. La simbología comunicacional de decir, no, esto lo hacen por la impunidad de Cristina, y la verdad que no es por la impunidad de Cristina, porque Cristina, las causas de Cristina ya están funcionando, ya están en juicio. Sí, o sea, lo que pase de acá para adelante no tiene nada que ver con el destino jurídico de Cristina. Sí. Así que bueno, si te parece, salgamos de este atolladero con un poco de música, sigamos con Almendra. Almendra, después de este tema de Pototo que la escuchábamos antes, grabó un par de simples en el año 69, antes de grabar su primer disco, que lo graba también a fines del 69, y saca su primer disco. Entre esos discos simples que saca Spinetta, hay uno que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho, que se llama Hermano Perro. Vamos con él. Hermano dijo que siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Alguna vez un perro como yo, que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Ya sé que voy a subir a un árbol y allí podré comer y oler por fin. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Si te parece, profe, para ir cerrando esta charla, hoy más que nada conceptual, ¿no? Porque la verdad que hemos andado por distintos lugares sin tocar la coyuntura cotidiana, cosa que también viene bien y nos hace bien hacerlo. Yo creo que, si a vos te parece, propongo como tema una controversia: ¿barbarie o democracia? ¿Qué quiero decir? No es un tema de elección. O sea, la barbarie, como ya la venimos desarrollando, es este supremacismo totalitario global que viene imponiendo sus propias reglas, que viene destruyendo las reglas existentes, que se disfraza de reformista para destruir todos los sistemas de control. Vos fíjate que hay una coincidencia planetaria entre estos regímenes bárbaros. Lo primero que rompen son los organismos de control. En todos los países hacen lo mismo. Destruyen los organismos de control. No es casual, ¿eh? No, no es casual. ¿Por qué? Porque ellos se dicen reformistas e imponen un nuevo orden. El nuevo orden que ellos imponen justamente es el desorden. Claro. De cómo teníamos organizada la vida. Entonces digo, quiero aclarar esto para ver desde dónde planteo la controversia entre la barbarie o la democracia. No porque la democracia sea el mejor de los sistemas, pero es lo que tenemos. Es lo mismo que el capitalismo. El capitalismo es una porquería de muchas maneras, pero existe otro sistema que no sea el capitalista. Y hasta ahora no ha aparecido algo que lo suplante. Y con la democracia pasa lo mismo todavía. Algo que nos garantice medianamente, por lo menos reclamar en el desierto, quiero ser igual porque la Constitución Nacional lo dice. No, aparte que en ese tipo de cosas, o sea, en esos cambios, o sea, la democracia es lo mejor. ¿No? Aunque uno después tenga sus peros, pero ante este tipo de gente, lo mismo que ante los tipos de gente anteriores que nombrábamos en algún otro programa, bueno, siguen siendo mejores. Entonces, decimos, cuando yo digo barbarie o democracia, primero, no todo el mundo ve que hay una fricción entre dos órdenes. Un orden que suponíamos establecido e inalterable, que era el sistema democrático, y un desorden que irrumpe con todo el poder del dinero, el poder de las armas, poder comunicacional, poder simbólico, a destruir todos los organismos de control. ¿Y qué, al destruir los organismos de control, qué destruyen? Y las herramientas que nos podrían hacer iguales. Claro. O sea, vienen a destruir la igualdad, los bárbaros. Claro. Y la democracia aparece, a pesar de la imperfección que acabamos de decir, como una garantía de que por lo menos a alguien le vamos a ir a poder a protestar cuando nos eliminen definitivamente de los derechos laborales, los derechos civiles, los derechos subjetivos que creíamos conquistados, ¿no? No, y aparte porque hay también sectores, de los sectores privilegiados me refiero, por ejemplo, yo no creo que Biden pertenezca a un sector del proletariado estadounidense. No, yo tampoco. Si además fue uno de los primeros que se solidariza con Lula, con el tema del golpe, y con, ¿no? El claro. Tema del golpe, y no es que se equivoca. Ellos algo tienen es que no se equivocan. Ellos también, a ellos les preocupa eso. Salvando las distancias, era lo mismo que Churchill cuando no quería el acuerdo con los nazis, lo quería terminar, sí. Eso es lo primero que quería hacer. Y estos tipos terminan siendo un problema serio también para esas burguesías. Todavía no se pudieron recomponer del asalto al Capitolio, que no fue el asalto al Capitolio, fue el asalto a la democracia. Claro. Relataba, a lo que representa, digamos, los Estados Unidos como el faro de la libertad. Exacto. Claro. Y Donald Trump sigue alimentando a sus huestes para prender fuego todo. Claro. ¿Dónde quiero poner esta controversia, democracia o barbarie? En el plano también de las realidades cotidianas. No es lo mismo vivir un mundo policial. No se identifique al nazismo por las camisas pardas o al fascismo con las camisas negras o con actitudes de hordas organizadas, sino que ahora ya vienen directamente uniformados de policías legales y con jueces que los apoyan. Claro. Y vienen por nuestra libertad a imponer un régimen totalitario. Sí. ¿Cómo hacemos para que esto salga a la luz pública y seamos conscientes todos quienes habitamos por lo pronto en la República Argentina, esto es una batalla final, esto no es algo más? Sí. Hay mucho más en discusión que un tema de Trump o Bolsonaro o Macri. Y aparte yo creo que ellos también se dan cuenta. Hay gente, todos los gobernadores que fueron con Lula el lunes, que entraron el lunes pasado, que entraron a Brasil, no, hace 15 días. Hace 15. Que entraron a Brasil, que fueron del brazo con él, todos esos tipos, o sea... La diferencia... Una cosa es el enemigo. De un lado tenemos los totalitarios que vienen por nosotros. Entonces, ¿a qué nos queda? Nos queda apelar a los demócratas. No porque sean kirchneristas o peronistas. No importa. Que sean liberales, sí, sean conservadores, que sean trotskistas, que sean comunistas, que sean lo que quiera. Pero seamos demócratas. Claro. Los que hemos pasado por cuestiones que en su momento no nos identificaban con las libertades políticas generales, en los años 70, y que te decíamos... vos también decidiste tomar una actitud positiva, claro, hacer algo, sí, salir de tu caparazón, meterte con el otro, hacer una propuesta. En definitiva, caímos en la democracia. Caímos en la democracia. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no pudimos hacer la revolución total, porque no conseguimos la dictadura del proletario, o no conseguimos el 50-50 del peronismo, o lo que quieras. Sí. Y convenir que teníamos un marco de referencia, que es la democracia. Si perdemos ese marco de democracia, como hoy lo estamos perdiendo, de una manera sutil, porque esto no es que están los tanques en la calle, no, pero tenemos una tiranía. Estamos viviendo sin libertad, por lo pronto los que vivimos aquí en Ciudad de Buenos Aires y no pertenecemos al macrismo, todos estamos en peligro. Tupic tampoco es de acá, es realista y pertenece al mundo, o sea, y en cada país se va dando de manera más o menos es lo mismo. Pues, claro. Ahora lo único que tenemos que volver a recuperar la democracia, y si no nos damos cuenta que ya la perdimos, estamos en problemas. Sí. Así que bueno, nada, te dejo el cierre y... No, nada, no hay mucho más para agregar que de esto, nada más. Bueno, y la música. Bueno, entonces llegó el año fines del 69, los primeros días de enero de 1970 sale el primer disco de este grupo Almendra, integra Luis Alberto Spinetta. Y que él lo lleva más o menos adelante. ¿Quiénes componían Almendra? Estaban Rodolfo García, que falleció, que le tocaba la batería. Estaba Edelmiro Molinari, que tocaba la guitarra. Toca la guitarra, porque sí, vive. Y Emilio Del Guercio, que tocaba el bajo. Ah, pero sí, eran los cuatro integrantes de Almendra. Sí, sí, claro. Era totalmente pelado. Bien. que en un momento me llevó una desilusión. Salió como apoyarlo a Macri. Viste que hay músicos que a veces lo apoyan. Bueno, no es el único, pero bueno. No es bueno. Entonces sí, y el tema, el gran hit, por decirlo de alguna manera, si es que podemos llamar hit a esto, fue un tema realmente hermosísimo que se llamaba Muchacha, Ojos de Papel. Almendra, 1969-70. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Bueno, así llegamos al final de la Vuelta de América Resiste, el día de hoy, 23 de enero del año 2023. Y bueno, hemos tenido un programa donde la verdad hemos aportado, creo, humildemente, al conocimiento general. Sí, o por lo menos esa es nuestra intención. Así que bueno, un gran abrazo y gracias por estar. Gracias a vos y nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, volvemos luego de las charlas con el profe Alejandro Correa. La verdad que siempre... no solamente la pasamos bien nosotros, sino que intentamos aportar y pensamiento crítico, y en algunos en un programa que vamos a tocar en algún otro momento vamos a ver por qué en este los científicos están definiendo de que la humanidad ya llegó a su cénit y estamos en un claro proceso de degradación. Muy, muy interesante el estudio, porque aparte no es un estudio basado en hipótesis, sino en datos científicos, y los datos científicos nos dicen que cuando estás en el medio de la marea, cuando estás en el medio del mar, cuando todo parece hundirse y desaparecer, existen puntos de referencia sobre los cuales podés apoyarte. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los principios, algunos de ellos, y esto vaya como sugerencia para aquellos que están interesados en saber por qué se generó, por qué nació esta Declaración Universal de Derechos Humanos, cuál es el contenido completo, cuáles son las implicancias, qué significan. Pero a grandes rasgos esto. Todos los derechos humanos están conectados entre ellos y tienen la misma importancia. Todos deben ser cumplidos y ningún derecho supera a los demás. Estos derechos son inherentes a cada mujer, hombre, niño, y no pueden ser posicionados en una jerarquía o ser ejercidos de forma aislada. A grandes rasgos, el número uno dice: todos nacemos libres e iguales. El dos: ser libre de toda discriminación y estigmatización. Todos tenemos derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ser libre de la tortura. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 19 dice: la libertad de opinión y expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. No te olvides, esto es por lo que vienen y esto es lo que tenemos que custodiar. Si le parece bien, para despedirme con un temita, por lo menos 2 minutitos de Chau. Ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Así nos estamos despidiendo de la vuelta de hoy, la 348 de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Les agradece muchísimo estar ahí. Gracias La Retaguardia, Gas, gracias Pedro Ramírez Otero, y nos estamos escuchando la próxima. Chau. Escucha. levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.